Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Laberinto del pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía, donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. Bienvenidos al Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. El día de hoy estamos aquí Cintia Santana, Yasmín Vargas y Abril Benítez. Bueno, este programa está como, bueno, por motivos de la vacación, vaya, pues estamos grabando el día de hoy, jueves. Siempre, como saben, es los sábados de 1 p.m. a 2. Pero esta semana, pues vamos a estar aquí con ustedes el día de hoy, y la próxima semana tampoco va a ser en sábado. Ya estaremos ahí avisándoles por medio de la página de Facebook, Laberinto del Pensamiento, qué día será. Bueno, en esta ocasión vamos a tener el regalo de un libro que se llama Filosofía, Desarrollo Histórico y Evolución de la Psicología. Está coordinado por el maestro Luis Arturo González Lozano, el doctor Juan Víctor Manuel Lara Vélez, la doctora Rosalina Chávez López y la doctora Elsie Claudia Chan Gamboa. Por si gustan participar en la dinámica del regalo del libro, pueden anotarse en la transmisión en vivo o en alguna de las publicaciones que acabamos de hacer en la página de Facebook. Bueno, el día de hoy, por tema, bueno, así en general, vamos a hablar de la existencia de Dios y cómo se aborda en filosofía su existencia. Entonces, el tema de hoy va a girar en torno a el argumento ontológico de la existencia de Dios. En un momento vamos a aclarar qué significa el argumento ontológico, y lo vamos a abarcar en la filosofía moderna, que va desde Descartes hasta Marx. Por ahí estaremos hablando de Descartes, Kant, Hegel, Marx. Y el día de hoy tenemos como invitado al profesor Alejandro Fuerte. Él da clases de filosofía ahí en el CUCSH de Aristóteles, y ahorita está dando clase de Kant. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar la invitación. Pues, ¿nos podría hablar un poco sobre usted? Bien, una breve presentación. Brevemente, yo soy profesor de filosofía en la Universidad de Guadalajara y también en el Departamento de Filosofía del ITESO. E imparto cursos varios: seminario de Aristóteles, seminario de Hegel, seminario de Nietzsche, seminario de Heidegger, de Kant. He dado historias de la filosofía, de la griega, de la moderna y de la contemporánea. Y también he impartido cursos de lógica. Perfecto. ¿Cuánto tiempo lleva dando clases? 20 años. 20 años, ay, wow. Sí, ahí en el Departamento de Filosofía es muy, muy conocida. Se le conoce porque su fuerte sería la historia de la filosofía. Entre los comentarios de los compañeros es como, ay, tiene una gran memoria, o sea, literal, así cuando lo escuchan dar sus clases es como leer un libro en vivo. Es muy buen maestro, le recomendamos tomar clases con él, cualquier clase con él es maravillosa. Sí, no puedes graduarte en filosofía sin tomar una clase con el profesor Fuerte. Sí, a mí me hace falta eso. Sí, a ponerse las pilas, Cintia. Bueno, pues antes de entrar en materia, antes de entrar al aire, valga la redundancia, estábamos comentando, Yasmín, Abril y yo, que pudiera parecer redundante el decir un argumento ontológico de la existencia de Dios, ¿no? Porque a mí se me ocurrió buscarlo en Google, en Internet, y pareciera que ya viene implícito, implícita la existencia de Dios dentro de la oración, dentro de la frase, argumento ontológico. Entonces, ¿nos podrá decir usted a qué nos referimos cuando decimos argumento ontológico? Bien, podemos hacer dos explicaciones. Una, primero, explicar qué significa la expresión argumento y su conjunción con ontológico. y posteriormente vincularlo con la filosofía moderna. Entonces, para hacer algo muy sencillo que cualquier persona pueda entender, voy a explicar, digamos, qué es un argumento y a qué se refiere con ontológico. Entonces, primero, un argumento. Argumento, digamos, sería simplemente construir a partir de proposiciones una serie de premisas que permitan derivar una conclusión. Por ejemplo, todo hombre es mortal, Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Uh-huh. Eso sería un argumento. Ahora bien, tendríamos claridad en cuanto a las premisas. Por ejemplo, todo hombre es mortal, Sócrates es hombre, esas son las premisas, e inferimos, por lo tanto, Sócrates es mortal. Eso sería un argumento, un ejemplo de argumento. O sea, un argumento está estructurado por premisas y por conclusión. Y la conclusión se debe derivar de las premisas. Si se deriva de las premisas, entonces decimos que el argumento es correcto. Pero si la conclusión no se deriva de sus premisas, entonces decimos que el argumento es incorrecto. Ahora bien, eso sería para que cualquier persona pueda entender qué es un argumento. Y lo de ontológico, digamos, la palabra ontológico, aunque no es de la época antigua, de la filosofía antigua, se atribuye a Parménides de Elea el ser el fundador de la ontología. ¿Qué estudia la ontología? Simplemente la ontología es el estudio sobre el ser. Y para Parménides, el ser, digamos, es el ser puro, es decir, un ser eterno e inmóvil. No está pensando, por ejemplo, en una mesa, en una silla, en un árbol. Esos no serían seres puros, sino simplemente seres determinados. Entonces, Parménides fue el primero en la historia de la filosofía que postuló la idea del ser puro o puro ser. Entonces, cuando nosotros tratamos de entender la expresión argumento ontológico, digamos, esa expresión no es de la edad antigua, sino que realmente surgió en la Edad Media. Fue San Anselmo quien formuló por primera vez el argumento ontológico para probar la existencia del ser supremo. Y el ser supremo, desde el punto de vista de San Anselmo y desde el punto de vista medieval, es Dios. Entonces, el argumento ontológico trata de demostrar la existencia de Dios. Ese sería como el primer punto. O sea, el argumento ontológico trata de explicarnos por qué Dios es un ser necesario, digámoslo así, desde un punto de vista lógico. Okay. Órale, la existencia de Dios, vámonos, ¿no? Un tema muy aclamado entre los amigos, es como lo que resucita muchísimo debate, muy debatible, prende pasiones, ¿no? sí, muy, muy interesante. ¿Existe Dios desde la filosofía? Vamos a ver lo que se ha dicho. Bien, entonces, como ustedes dicen, es un tema muy debatido. Podríamos nosotros percibir en, digamos, en el ambiente, digamos, un escepticismo en torno a la posibilidad de demostrar la existencia de Dios. Es más, podríamos decir que prevalece una especie de influjo de parte de Nietzsche cuando éste señaló que Dios ha muerto. O sea, en ese sentido, cabe señalar que sería como escéptico. O sea, que muchas personas serían escépticas, no creerían en la posibilidad de demostrar la existencia de Dios desde un punto de vista puramente racional. Sin embargo, en la historia de la filosofía, en el periodo moderno, Descartes, quien fue el que fundó la filosofía moderna, en su sistema da lugar al argumento ontológico. Voy a explicar un poquito a Descartes de manera general. Descartes, digamos, inicia la filosofía moderna con un libro que se llama Discurso del Método. El Discurso del Método es un libro en el que Descartes se propone encontrar una verdad evidente, una verdad de la cual ya no pueda dudar. Y entonces se le conoce por un proceder que se denomina duda metódica. Y la duda metódica consiste en que Descartes duda, por ejemplo, del testimonio de los sentidos. Descartes piensa que podemos dudar de lo que nos muestran los sentidos. También considera Descartes que podemos dudar de la distinción entre la vigilia y el sueño. Podemos dudar de la lógica. En este caso, la lógica a la que nos remite Descartes es a la lógica aristotélica. Y también podemos dudar, incluso dice Descartes, de la propia matemática. Descartes ahí considera que puede de alguna manera presentarse un engaño, un genio maligno, dice él, que nos haga tomar las verdades matemáticas como verdaderas, pero pudiendo éstas ser falsas. Entonces Descartes, una vez que está aplicando este método de la duda, se percata de que puede dudar de todo, excepto del acto mismo de estar dudando. Entonces Descartes se percata de que si duda, entonces piensa, y si piensa, luego existe. Entonces, ahí tenemos ya como una primera formulación de las relaciones entre pensar y existir, de manera que la primera verdad que se le presenta a Descartes como indubitable es el propio yo que está pensando, que está dudando. Y Descartes en este sentido funda la filosofía moderna desde un ámbito que podríamos denominar desde la conciencia, ¿sí? Entonces ahí empieza el asunto. Descartes considera que Dios es un ser necesario porque él piensa que nosotros conocemos el mundo debido a una serie de ideas que él llama innatas. Existen ideas innatas según Descartes. Estas ideas son tres principalmente, que sería la idea de Dios, la idea del alma y la idea de la extensión. La idea de la extensión se refiere al mundo, a los cuerpos y a sus propiedades medibles, cuantificables. Dice Descartes, longitud, anchura y profundidad. Luego nos remite a la idea del alma, o sea, a la del propio yo. Pero finalmente considera que es más importante la idea de Dios, porque finalmente se pregunta Descartes, ¿qué me garantiza que no esté engañado por el genio maligno con respecto a mi conocimiento del mundo exterior? Es decir, si la extensión es una idea innata, entonces, ¿qué garantía tengo de que el mundo exterior sea extenso? Se corre el riesgo de quedar encerrado en la propia conciencia, de que la conciencia se formule una idea del mundo y que no haya manera de salir de la conciencia para verificar que el mundo es tal y como es pensado por el yo. Entonces ahí Descartes se ve en lo que se denomina como problema del solipsismo. El problema del solipsismo consiste en que el sujeto queda encerrado dentro del campo de sus propias representaciones y no tiene manera de salir de sí para corroborar que lo representado, el mundo, sea correlativo a lo que piensa el sujeto sobre el objeto. Entonces estamos allí en el campo de la teoría del conocimiento, y ahí es donde Descartes, para salir de este problema del solipsismo, se ve en la necesidad de postular el argumento ontológico, es decir, de probar la existencia de Dios. Y su prueba es demasiado sencilla. Dice algo así en sus Meditaciones Metafísicas. Dice, bueno, si Dios es un ser perfecto, entonces dentro de sus perfecciones ya está incluida la existencia. Entonces, si Dios es perfecto y existe, como Dios es un ser sumamente veraz, entonces Dios no me puede engañar. Y entonces Dios puso en mí las ideas, que Descartes ha denominado innatas. Es decir, puso la idea de Dios, la idea del alma y la idea de la extensión. Y si Dios es un ser sumamente veraz y aceptamos que Dios ha creado el mundo, entonces eso garantiza que el mundo es extenso y que no quedo encerrado en el campo de mis propias representaciones. Dicho de otra manera, en la teoría del conocimiento de Descartes, este se ve necesitado del argumento ontológico para corroborar, digámoslo así, la correlación del sujeto con el objeto, el sujeto que conoce y el objeto que es conocido. Entonces esa es la primera formulación por parte de Descartes del argumento ontológico. Podríamos decir que para Descartes Dios existe es un juicio que ya en la terminología de Kant, que es posterior, se podría denominar como un juicio analítico, que significaría simplemente que el predicado existe, estaría incluido en el sujeto, en este caso Dios. Entonces, es decir, Dios existe sería prácticamente como una especie de tautología. Se podrá decir entonces que para afirmar, para tener cualquier tipo de conocimiento de lo que nos rodea, ¿es necesario afirmar primero la existencia de Dios? Bueno, dentro del sistema cartesiano de podríamos decir que Dios es como el punto de equilibrio. Uh-huh. O sea, digamos, para Descartes, si hablamos de cualquier objeto exterior, pues no necesariamente tendríamos que postular la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque existen distintos tipos de ideas. Existen ideas que él denomina adventicias, que son las que provienen de los sentidos. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, la idea de mesa, ¿sí?, sin ningún problema, y no necesitar a Dios para poder de alguna manera tener la idea de mesa o la idea de un vaso, etcétera. También considera que existen ideas ficticias, que son producto de la imaginación. Sin embargo, las ideas para conocer en sentido estricto, que nos dan certeza sobre el mundo, esas ideas son innatas. Entonces ahí sí es necesario postular la existencia de Dios como una especie de garantía entre las ideas innatas del sujeto y el mundo exterior, que para Descartes es extenso. Muy bien, bueno, vamos a la primera pausa musical. Les recordamos que estamos regalando el día de hoy el libro Filosofía, Desarrollo Histórico y Evolución de la Psicología, coordinado por Luis Arturo González, Juan Víctor Manuel, la doctora Rosalina Chávez y la doctora Elsie Claudia Chan. Pueden anotarse aquí en la transmisión en vivo, estamos en Facebook como Laberinto del Pensamiento, también nos pueden encontrar en Twitter y en YouTube, donde subimos nuestros podcasts cada semana. Y bueno, aquí ya están llegando algunos comentarios, volviendo de la pausa musical vamos a leerlos y también vamos a leer los comentarios que nos llegaron a través del reto semanal que hicimos ayer. Bueno, enseguida regresamos. I can't taste you. I can't think of you. Do we exist at all? And the past won't overtake the present. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en el Laberinto del Pensamiento. Estamos conversando con el maestro Alejandro Fuerte, del Departamento de Filosofía, del CUCSH, y pues nos está platicando un poco sobre el argumento ontológico de la existencia de Dios. Estábamos hablando sobre Descartes, y bueno, te gustaría continuar ya hablando sobre otros filósofos, ¿no?, que empiezan a refutar la idea de Descartes. Muy bien, ahí podríamos partir primero de Thomas Hobbes, quien fue contemporáneo de Descartes, y que le formuló la siguiente objeción. Hobbes le dice: entonces, si tú consideras que Dios es un ser perfecto y que dentro de sus perfecciones está incluida la existencia, te pregunto, diría Hobbes, si yo pienso una isla perfecta, ¿se sigue de allí la existencia de la isla perfecta? Entonces la respuesta de Descartes pues va a ser muy sencilla, porque le va a responder a Thomas Hobbes que no está entendiendo el argumento ontológico. ¿Por qué no lo está entendiendo? Porque esa unión de la esencia y la existencia solo se puede dar en Dios y no en los demás seres. Si gustan, ahí puedo como retomar a otro autor que más bien aceptó el argumento ontológico y que permite entender mejor la objeción a la objeción, es decir, cómo se le puede responder a Thomas Hobbes. Ahí me refiero a Spinoza. Creo que ahí Descartes respondió muy bien, porque en la idea de playa, o sea, todos cuando pensamos en playa no va implícito la perfección. No es un atributo que usualmente nosotros percibamos de la playa. Sin embargo, cuando pensamos en la concepción de Dios, necesariamente pensamos la perfección. Bueno, así es, así es. O sea, ahí la diferencia es simple. O sea, Dios es un ser perfecto, pero solamente Dios, mientras que los demás seres simplemente contienen imperfecciones. Allí sí me gustaría tomar un poquito a Spinoza, porque lo va a plantear de una manera relativamente clara. La sonrisa de abril. Spinoza es un filósofo poquito después de Descartes, o sea, viene después de Descartes. Su libro principal se llama Ética, demostrada según el orden geométrico. Y allí Spinoza retoma la filosofía de Descartes, pero digámoslo así, que para Spinoza solo hay una sustancia. Para Descartes había tres sustancias, que serían, primero, la res cogitans, que sería el yo pienso; luego, la res extensa, el mundo exterior; y la res infinita, que sería Dios. Pero en el caso de Spinoza, considera que solamente Dios es sustancia, y que el pensamiento y la extensión son atributos de la sustancia. Entonces, considera Spinoza que solamente en Dios, que es substancia infinita, se puede pensar la unidad de la esencia y la existencia. En Spinoza encontramos tres conceptos claves. El primero es la substancia, que sería Dios, que a diferencia del Dios cristiano, podríamos decir que el Dios de Spinoza es inmanente al mundo, es decir, no está más allá del mundo, sino que le es inherente al mundo. Y entonces, dentro de los atributos de Dios, encontramos el pensamiento y la extensión. El pensamiento sería la inteligencia, y en este sentido la inteligencia no sería solamente del ser humano, sino que la inteligencia sería inherente a la naturaleza. Entonces la naturaleza es inteligente, y nosotros como parte de la naturaleza tenemos quizás un mayor grado de inteligencia con respecto a otros seres vivos. Y por otra parte está la extensión, que serían los cuerpos. Entonces tenemos la substancia, los atributos y los modos. Los modos son los seres finitos, por ejemplo los cuerpos, pero también son las ideas que tienen los hombres. De manera que desde el punto de vista de Spinoza, el argumento ontológico consiste en que de la esencia de Dios se sigue su existencia. Y con respecto a los seres finitos, por ejemplo la isla perfecta que formuló Thomas Hobbes, pues simplemente Spinoza le va a decir que en esos casos de los modos finitos, la finitud se puede definir como aquellos seres en los cuales la idea y la existencia son separables. Es decir, que de pensar en este caso la isla perfecta no se va a seguir su existencia, sino solamente esta unidad se da en la sustancia. De ahí cabe resaltar la distinción que hacía hace un momento de juicio analítico y juicio sintético también, para entender luego la postura de Kant al respecto. Así es. Con esta pregunta podemos sin problema pasar a Kant, porque Kant también será de los autores clásicos que se opondrá a este argumento ontológico. Ahí brevemente podríamos decir que Kant primero escribe una obra que es muy importante en la historia de la filosofía, La crítica de la razón pura, en el año de 1781. Que esta obra en gran medida se va a distinguir porque Kant va a establecer ciertos límites al conocimiento, de manera que Kant toma como modelo de conocimiento lo que en su época era la física matemática. Y entonces Kant va a procurar fundamentar la necesidad y universalidad del conocimiento en la física matemática. Y Kant, con respecto a la metafísica, al menos en la crítica de la razón pura, se va a mostrar escéptico. Eso quiere decir que para Kant nuestro conocimiento tiene límites. Recordemos por un momento las preguntas generales de la filosofía de Kant. Estas preguntas son cuatro. La primera, ¿qué puedo conocer? La segunda, ¿qué debo hacer? La tercera, ¿qué me cabe esperar? Y la cuarta, ¿qué es el hombre? Entonces, la primera pregunta, ¿qué puedo conocer?, se responde desde la crítica de la razón pura, señalando que el sujeto de conocimiento puede conocer los fenómenos, la realidad tal y como se muestra a las estructuras del sujeto, que desde el punto de vista de Kant son la sensibilidad y el entendimiento. Dice Kant, a través de la sensibilidad, de las intuiciones, los objetos nos son dados. Y a través del entendimiento, es decir, de los conceptos, los objetos son pensados. Entonces, para Kant, nosotros conocemos a través de intuiciones y conceptos. Y las intuiciones y los conceptos tienen sus propias funciones y no se pueden intercambiar. La función de las intuiciones es recibir la multiplicidad de sensaciones del mundo exterior. Y el sujeto, a través del espacio y el tiempo, organiza esa diversidad, pero el espacio y el tiempo para Kant son intuiciones puras, pertenecen a nuestra capacidad receptiva. Pero además de esta capacidad receptiva, hay una capacidad de espontaneidad activa, que es la de aplicar categorías, conceptos, por medio de los cuales ordenamos la realidad. Por ejemplo, la categoría de causalidad o la categoría de existencia. Y ahí es donde Kant considera que hay límites para el sujeto, que no todo es cognoscible. Y en ese sentido, Kant se está refiriendo a las ideas de la metafísica. Es interesante observar que para Kant las ideas de la metafísica son exactamente las ideas que Descartes consideró como innatas: Dios, alma y mundo. Entonces, con respecto a Dios, del punto de vista de Kant, hay un apartado en la crítica de la razón pura donde plantea una crítica al argumento ontológico. Esta crítica es relativamente sencilla, en cuanto que para Kant el juicio Dios existe, como señalaba Abril, no es tanto un juicio analítico, sino un juicio sintético. ¿Qué quiere decir? Que lo que estamos predicando, en este caso la existencia, se le está agregando al sujeto, que en este caso es Dios, que realmente el predicado no está incluido en el sujeto. Y ahí Kant, curiosamente, parece que retrocede a la postura que ya señalé de Thomas Hobbes, porque nada más cambia el ejemplo. Y dice Kant, ¿quién no sabe que 100 taleros posibles son diferentes a 100 taleros reales? Los taleros pues eran, digámoslo así, como la moneda en la época de Kant. Como si dijéramos, ¿quién no sabe que 1,000 pesos posibles son distintos a 1,000 pesos reales? y que constituyen una diferencia con respecto a mi patrimonio. De manera tal que lo que estaría diciendo Kant es que de pensar, en este caso, 1,000 pesos, no es lo mismo que traerlos en el bolsillo. Entonces, pensar la idea de Dios no implica ninguna necesidad en cuanto a la existencia. De manera que ahí Kant lo que dice en esa crítica es que Dios existe, es simplemente equivalente a Dios es, pero que el es solo tiene una función copulativa, que realmente falta el predicado, que no podemos simplemente agregar la existencia a Dios porque la existencia es una categoría del entendimiento y Dios es una idea metafísica, de manera que realmente la aplicación de la categoría de existencia para que tenga un uso lícito se tiene que aplicar a lo dado en la percepción, es decir, a lo dado en el espacio y en el tiempo. Y evidentemente cualquiera puede comprender que Dios no se da a través del espacio y el tiempo, que no lo percibimos como percibimos cualquier otro objeto físico. Profesor, ¿podría aclarar un poquito más cuál es la diferencia entre un juicio analítico y un juicio sintético? Claro, el juicio analítico, siguiendo un poquito la terminología de Kant, sería aquel cuyo predicado ya está incluido en el sujeto. Voy a cambiar el ejemplo para que sea claro. Puedo decir, todo triángulo tiene 3 lados. Si observan, el sujeto triángulo, el predicado 3 lados, lo que estaré diciendo Kant es que si lo niego, obtengo una contradicción, porque entonces diría, algunos triángulos no tienen 3 lados. Pero ustedes analicen si esto es verdadero o es falso. Repito, algunos triángulos no tienen 3 lados. Sería contradictorio y por lo tanto falso. Eso significa que 3 lados está incluido de manera necesaria en el concepto de triángulo. Esos serían los juicios analíticos. Por eso dice Kant, valen a priori, antes de la experiencia. Es nada más cuestión de ver la relación de enlace entre el sujeto y el predicado. Y por otra parte, los juicios sintéticos se distinguirían en que podemos decir que el predicado no está incluido en el sujeto. Digamos que los juicios sintéticos son a posteriori. Tenemos que ir a la experiencia para determinar su verdad o falsedad. Por ejemplo, cambiando los que ya se han puesto. En este caso diríamos, algunas plantas son venenosas. Ese enunciado puede ser verdadero. Pero también puede ser verdadero decir, algunas plantas no son venenosas. Va a depender de qué planta en concreto estemos refiriéndonos para determinar la verdad o falsedad de ese juicio. De manera que en este caso el predicado no está incluido en el sujeto. De manera que estos juicios son de validez particular y contingente. Digamos que una diferencia entre el planteamiento de Descartes y el planteamiento de Kant es que en Descartes la esencia está... O sea, en Kant ¿cómo decirlo? ¿Me ayuda? La esencia... La existencia. No implica la existencia. Bueno, y en Descartes la esencia implicaría la existencia. Sí, digamos que pensando en Dios, para Descartes, de la esencia de Dios se sigue su existencia. Y para Kant, de la pura idea de Dios, no se sigue su existencia. Este entendimiento podría ser un producto en Kant, en que él entiende que todo nuestro conocimiento, el pensamiento, se desprende de las sensaciones, que al tener un concepto Dios, para poder decir, como todo conocimiento, se desprende de las sensaciones, para decir que es válido, necesitaríamos un objeto un objeto del cual se desprenda nuestro conocimiento de la existencia de Dios. Bueno, lo que te puedo decir, interpretando lo que me dices, es que, digamos, tú estás señalando un punto capital para Kant, que sería que para poder conocer tenemos que recibir del exterior una sensación o una serie de sensaciones. Es decir, para conocer necesitamos la percepción. En ese sentido es muy claro Kant, porque él dice: intuiciones sin conceptos son ciegas y conceptos sin intuiciones son vacíos. Es decir, para poder conocer en sentido estricto, pues necesitamos que el objeto de conocimiento se nos dé en el plano de la intuición. Y ese es el punto central, porque está claro que Dios no se nos va a dar a través de la intuición. Es decir, no se nos va a dar a través del espacio y el tiempo. De allí que Dios para Kant sea una idea, algo que podemos pensar, ¿sí? Pero para Kant, digámoslo así, como no podemos efectivamente probar su existencia, tampoco podemos probar su inexistencia. O sea, en ese sentido Kant llega a una posición que se denomina como agnóstica. O sea, desde la ciencia no puedes probar que Dios existe, pero tampoco puedes probar que no existe. Entonces ahí Kant realmente su propósito es reconducir a la metafísica a su segunda obra, que es la crítica de la razón práctica, y entonces fundamentar, dice el propio Kant en el prólogo a la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura: tuve que dejar de lado el saber para abrir sitio a la fe. Es decir, Kant es creyente, él cree en Dios, cree en la religión, pero está consciente de que no la puede fundamentar desde el ámbito estrictamente científico. Entonces simplemente lo que hace Kant es desplazar a la metafísica al campo de la ética, porque en la Crítica de la Razón Práctica pues va a plantear que el hombre es un ser libre y que la libertad es condición de posibilidad para que el hombre actúe conforme al bien o al mal moral. Y entonces Kant considera que si el hombre es creyente, va a actuar como si Dios existiese y va a actuar como si el alma fuese inmortal. Y entonces estas ideas de la metafísica en la Crítica de la Razón Práctica pasan a ser ideales regulativos. O sea, no tenemos un conocimiento teórico de ellos, pero sí podemos postularlos como ideales regulativos para orientar, en este caso, la conducta ética. Está interesante que, bueno, lo que propone es, okay, creamos en Dios, creamos en las directrices que se desprenden de la existencia de Dios, y a mí lo que me gusta que al final, bueno, de tener esa creencia, pues vamos a tener orden social. Ética. Vamos a tener una sociedad que no se daña el uno al otro, que tiene límites en sus comportamientos, respeto al otro. Pero todo está fundamentado en una creencia, en la metafísica, bueno, más allá de la materia, ¿no? Sí, es que ahí lo interesante es que Kant cree en un nivel racional. O sea, se puede hablar de una fe racional. Eso es interesante porque está postulando, o sea, que podemos creer en Dios y no está, digámoslo así, como abogando de que tengamos una certeza de la existencia de Dios. Entonces eso es interesante porque él acepta hasta cierto punto el escepticismo que ya planteó en la Crítica de la Razón Pura, pero en la Crítica de la Razón Práctica, desde el ámbito de la acción, es que él considera que el hombre puede con su conducta mostrar que cree en Dios. Bueno, pues ya casi se nos está acabando el tiempo. Vamos a la segunda pausa musical. Y bueno, ¿les parece si dejamos lo del reto semanal para regresando como sí, conclusión? Sí, claro. Porque la pregunta que hicimos fue ¿cómo podemos afirmar que algo existe? Entonces, creo que ahí podemos dar algunas conclusiones. Bueno, enseguida regresamos. La verdad es que no hay una verdad. Leí en una pared de la ciudad. Habrá sido una virtud o casualidad. Y sentí inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad. ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo raro. Estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado. Amo ser odiado y tener la

Y María Quintero. Oh, qué muy desalentadora, ¿no? Ya sé. Y María Quintero nos dice lo siguiente: tendríamos que usar nuestros sentidos, cualquiera que sea necesario, como ver, escuchar, oler, tocar, etcétera. Y sobre todo usar nuestro sentido común y razonamiento. Que bueno, ahí también hay que reconocer que nuestros sentidos tienen sus limitaciones, ¿no? Ahí del comentario de María Quintero, yo diría a lo mejor que es kantiana, ¿no? Que dice, bueno, tendremos que acudir a los sentidos. Y es lo que hace Kant, que dice, bueno, cuando hablamos de existencia es porque hubo una percepción de sentidos. Entonces, lo que se lo que viene de los sentidos se infiere la existencia. Se habla de existencia nada más de lo que se percibe. Bueno, pues usted, ¿qué respondería a esta pregunta del reto semanal? ¿Cómo podemos afirmar algo que existe? Bueno, relativamente sencillo si adoptamos una postura empirista, porque simplemente podríamos responder que afirmamos la existencia de aquello que percibimos. Y de hecho ahí Berkeley, que está dentro del periodo de la filosofía moderna, sintetiza de alguna manera el asunto cuando dice que ser es ser percibido. Uh-huh. Ser percibido. Bueno, yo ya defiendo el tema, ¿no? Ser, qué difícil, porque para decir que yo existo tengo que ser percibida. Si no existo. Al menos te puedes percibir tú a ti misma. Ya. Problema resuelto. Sí, y uno problematizando. Que de hecho con Descartes, cuando empezamos, que hablamos de la duda metódica, Descartes duda de todo excepto de sí mismo. O sea, de hecho la primera evidencia para Descartes es el yo. Entonces Descartes, más que llegar al yo por un proceso de razonamiento, lo hace a través de una intuición que se podría denominar como una intuición intelectual, una intuición en la cual el yo se percata de su posición de pensar, de su existir. De ahí la famosa frase de Descartes: pienso, luego existo. Wow. Bueno, y ¿quieres decir algo? Ay, perdón. Bueno, ya estuvimos viendo un poco sobre Descartes, sobre Kant, y nos estaba diciendo que también Hegel tiene ahí un punto interesante que abordar, ¿no? Podría como así brevemente de pasadita a esto. Claro, claro. Bueno, la posición de Hegel simplemente sería como una especie de regreso a la posición de Spinoza, en el sentido de decirle a Kant que Dios no es un ser finito y que precisamente la definición de los seres finitos consiste en que el ser, es decir, en este caso la idea con respecto a la existencia, son separables. ¿Sí? O sea, yo puedo pensar cualquier ser finito y ninguno de estos seres finitos es un ser necesario. Entonces, en ese sentido, dice Hegel, la verdadera crítica de las categorías consiste en alejar las determinaciones de lo finito con respecto a Dios. O sea, es como si dijera, realmente Spinoza tendría razón al considerar a Dios como una sustancia infinita, cuya esencia implica la existencia. Y los modos finitos allí son separables, la esencia y la existencia. Y en ese sentido Hegel, repito, retoma a Spinoza, haciendo que Dios sea inmanente al mundo, pero al mismo tiempo introduce un factor aristotélico, que consiste en que Dios es pensamiento que se piensa a sí mismo. Y como Dios es inmanente al mundo, se sigue entonces que del pensamiento de Dios se sigue el proceso de construcción de la realidad. Entonces del pensar se sigue el ser, en Hegel. Uh-huh. Y eso lo expone Hegel en su libro Ciencia de la Lógica. Ciencia de la Lógica. Está muy difícil, ¿no? Pero, bueno, mejor lo estoy entendiendo muy burdamente, pero digo, si pienso en un unicornio, entonces el unicornio existe. Te regresaste a, digamos, a la postura de Hobbes. Simplemente, o sea, eso sería pensar cualquier ser finito. Pero ahí, pensar un ser finito, lo podemos pensar, pero de ahí no se sigue que exista. Entonces, como diría el propio Descartes, podemos tener ideas ficticias, como la idea de unicornio. O como diría John Locke, podemos combinar ideas. Por ejemplo, la idea de montaña y la idea de oro, y formar ideas compuestas, la montaña de oro. Pero de ahí no se sigue que exista. Pues sí, tenemos la idea de la perfección, que implica necesariamente su existencia, pero... En el caso de Descartes y de Spinoza, sí, e incluso en el de Hegel. Pero ahora, si fuéramos un poquito más allá en el tiempo, con Marx, que va a ser discípulo de Hegel, pero a la vez crítico de Hegel, digamos que Marx se regresa a la posición de Kant, pero desde una crítica histórica, porque le va a decir a Hegel que Hegel superó en el sistema la enajenación, pero que en el campo histórico la enajenación no ha sido superada, y que por ende, de pensar la superación de la enajenación, no se sigue que la enajenación efectivamente en el ámbito histórico esté superada, sino que es una tarea abierta. Wow, no, pues pareciera que es el cuento de nunca acabar, ¿no? O sea, van saliendo más filósofos, ¿no? Ya mencionamos ahí a Berkeley, a Nietzsche, a Marx. Entonces, bueno, da para muchísimo este tema. Pero bueno, ahora sí ya estamos llegando al final, ya se nos está haciendo un poquito tarde. ¿Qué les parece si llevamos por el regalo del libro? Pues damos conclusiones antes de pasar al regalo del libro. Primero conclusiones y ya después el regalo. Va. Bueno. Bien, pues la conclusión es muy sencilla. Podríamos decir que a nivel de metafísica, con Kant encontramos una antinomia. El propio Kant así formula los problemas metafísicos, que son antinómicos. De manera que podríamos preguntarnos si el juicio Dios existe es analítico o sintético. Es decir, hay una tesis que diría el juicio Dios existe es analítico y la antítesis el juicio Dios existe es sintético. Y en este caso la antinomia, si lo pensamos kantianamente, no se puede resolver. O sea, quedamos en un campo problemático. Wow. Vamos a tener un problema de qué es antinomia. De hecho, pues simplemente no se podría afirmar ni negar, ¿no? Quedaría como él mismo lo dice, ¿no? Como concepto vacío, sin tener sustrato de los fenómenos, pues. Kantianamente sí. O sea, la antinomía estaría en que no podemos afirmar la existencia de Dios porque no hay un objeto empírico, pero tampoco la podemos negar. Por la misma no existe razón. Por eso queda problematizado, ¿no? Ah, ok. Bueno, qué complicado. Bueno, pues ahora sí vamos a ver quién se ganó el libro. A ver, maestro, un número del 1 al 10. El número suertudo. 6. 6, Luis Gallardo. Felicidades. Felicidades, Luis. Puedes pasar por tu libro a la Rueda Cartonera, que está en Prisciliano Sánchez, número 615, entre Federalismo y Pavo. El horario es de 10 de la mañana a 8 de la noche, y si vas en domingo es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y también tienes un cafecito de cortesía ahí para que te quedes a cotorrear un rato. Bueno, pues ahora sí ya se nos terminó el tiempo. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y gracias al público también por su atención. Gracias a los que nos estuvieron aquí escuchando a través de radiocartón.com, a los que nos vieron en la transmisión en vivo en Facebook. Recuerden que estamos como Laberinto del Pensamiento en Facebook, en Twitter y en YouTube. Ahí subimos los podcasts todas las semanas y también en Radio Cartón, obviamente, de ahí los pueden descargar. Y bueno, agradecemos también a Jacobo Monraz por apoyarnos el día de hoy en los controles, a Mate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Nos despedimos, Cintia Santana. Abril Benítez. Yasmín Vargas. Ándale, hasta sonó raro. Siempre el orden es diferente. Cambio el orden. Bueno, muchas gracias. Y bueno, ahí les vamos a estar avisando en el Facebook qué día vamos a hacer la siguiente transmisión la semana que viene, porque es definitivo que el sábado no se va a poder. Bueno, felices vacaciones. Ah, bueno, sí. Felices vacaciones. Feliz Semana Santa y Semana Pascua. Bueno, pues muchas gracias a todos. Hasta el próximo día. Laberinto del Pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la Filosofía, donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran.